Vamos a proseguir con la sesión. Venimos de tener en tratamiento un tema muy difícil que les alcanza a los compañeros de la EMOS, y a mí me alcanza otro tema también muy preocupante, que es el hospital. Señores concejales, al igual que ustedes, seguramente vengo desde hace un tiempo preocupada por la situación que se vive en el hospital municipal. Lamentablemente he notado en mis visitas que se han deteriorado los servicios, y sé y soy consciente que la situación económica y financiera del municipio no es de las mejores. Pero también sé, como todos y cada uno de ustedes y los vecinos a los que representamos, que sé algo que no se puede desatender en la salud, y mucho menos cuando es el único, reitero, único lugar al que acudir en momentos de enfermedad y necesidad extrema. Hablando con pacientes y personal del mismo, he tomado conocimiento de innumerables hechos que por sí mismos tienen una gravedad que no puedo dejar de manifestar. He mantenido varias charlas personales y telefónicamente con el señor intendente interino. Le he manifestado mis preocupaciones. Me ha explicado algunas y otras, quiero pensar que en su respuesta no entendió lo que yo le comentaba, o poco tenían que ver con la realidad por él descrita. Servicio de ambulancias EMER. Estas son las cuestiones que yo planteo y que quiero que me conteste. Que es deficitaria, digamos. Exactamente, y que quisiera que me respondiera, señor concejal. Servicios de ambulancias EMER. Más allá de lo aprobado por este consejo hace algunos días, con las correcciones que fueron necesarias, me informo que el servicio se encuentra sensiblemente disminuido, ya que la ambulancia con UTI anteriormente salía con un código rojo y en forma inmediata se reponía con otra ambulancia que se encontraba en la localidad. Hecho que al día de la fecha y según averiguaciones realizadas no sucede, teniendo una espera de más de una hora para contar dicho servicio proveniente de la localidad de Huerta Grande, es decir, de contar con tres ambulancias, dos UTI y una común, actualmente se cuenta con una sola. A la fecha se debe al servicio 3 meses. Fondo fijo. A la fecha el hospital no cuenta con el fondo mencionado, que es de solamente 30.000 pesos y que le permitía comprar insumos básicos y necesarios como papel higiénico, pan, CD para entregas de estudios, ecografías, etcétera, entre otros gastos. Servicio de guardia. Se pudieron pagar con el aporte, el último servicio de guardia, se pudo pagar con el aporte del propio bolsillo del director, porque desde el municipio nos envió los fondos. Servicio de pediatría, un solo día, los jueves, y no en el hospital, sino en el dispensario del barrio Balón. Sumarios al personal. Hay un sumario a un empleado de planta permanente por la retención de fondos de una importantísima suma de dinero de los bonos que aportan los vecinos, que estaría siendo cajoneado. Servicio de laboratorios. Actualmente no se está abonando y el servicio, de continuar en esta situación, dejaría de prestarse. Fondos del plan Sumar. Estos fondos continúan ingresando al municipio, pero no se estarían dirigiendo los mismos al hospital, lo que constituiría sin duda un hecho grave. Fondos de otros planes. Yo me pregunto si también ocurre lo mismo con el plan Sumar. Servicio de cirugía y anestesiología. Me han comentado que se habrían suspendido las intervenciones. Atento que en los meses de junio y julio los partos fueron derivados al domingo Funes. No se pueden realizar cirugías porque no se le estaría pagando al anestesiólogo. Mamógrafo y rayos X. No se están realizando mamografías dado que el mamógrafo no está funcionando. De igual manera ocurre con los rayos X por falta de mantenimiento y plata. Cedronat. El personal. ¿Está sin contrato? ¿Qué sucede con el Cedronat? Recupero de obras sociales. Se maneja en el municipio y no hay devolución al hospital, que es quien presta el servicio. Y desde el mismo no se pagan los sueldos, salvo los de empleados permanentes. Si no, no se explica que los becarios... Perdón, presidenta, repitan. Se me perdió un párrafo. Recupero de obras sociales. ¿Ahí, concejal? Eso. Se maneja desde el municipio y no hay devolución al hospital, que es quien presta el servicio. Y desde el mismo no se pagan los sueldos, salvo los de empleados permanentes, si no, no se explica que los becarios y monotributistas no se encuentren al día en sus cosas. Señores concejales, Creo firmemente que se deben aclarar los temas que he planteado, si me equivoco o si son así. Creo que deben ser las propias autoridades y empleados del hospital de quienes debemos recabar la información en este recinto, en las personas del director Buffoni, empleados que él defina, porque a mi entender todo lo que he mencionado y expresado me ha generado una tremenda preocupación pensando en quienes tienen que acudir al hospital buscando mejorar su salud. Concretado esto y finalmente, si así se considera necesario, pedirle al señor intendente interino se apersone en este consejo a dar explicaciones de lo que ocurre en nuestro hospital y las decisiones que ha tomado que habrían degradado el servicio y la prestación de una calidad de atención médica acorde al compromiso asumido al ser elegido por este consejo para llevar adelante la transición hasta el día 12 de diciembre de 2019, que no es otra cosa que garantizar el desarrollo normal y una correcta prestación de los servicios. Sé de las dificultades, pero ese era el desafío que debía afrontar en el momento de aceptar el interinato. No estoy poniendo palos a su gestión, estoy buscando garantizar la mejor calidad de salud que los capillenses nos merecemos. Finalmente, permítanme expresarme en este concepto. Salud pública basada en la siguiente definición. Es la acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud de la población, va más allá de las intervenciones poblacionales o comunitarias e incluye la responsabilidad de asegurar el acceso a la atención médica y su calidad. Estoy convencida, y espero ustedes también, que no es denigrando, disminuyendo o eliminando los servicios que brinda nuestro hospital como vamos a superar la crisis económica financiera del municipio. Hay que buscar otros lugares desde donde eficientizar los recursos, optimizarlos aún más, pero no es el hospital de donde deben salir los recursos. La salud de los capillenses no es moneda de cambio, no es un gasto, es una inversión. En virtud de esta preocupación, señores concejales, quisiera que me habiliten, según lo dice la carta orgánica, por una cuestión de urgencia, a llamar a este recinto en este momento al señor director del hospital, el señor Buffoni. ¿Concejal Juárez? ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Concejal Negri? Sí, yo no sé si... lo que primero quiero decir es que yo iba a proponer que convocáramos no al intendente, sino al director del hospital, porque hola, creo que es la persona que tiene el mayor conocimiento y la responsabilidad. Estoy manifestando y convocar al señor pero doctor no sé si Buffoni que venga en este momento, porque no sé si lo puede hacer, no me parece que... Para la tarde, No, es una cuestión de urgencia, concejales. Es una cuestión de salud. El doctor Buffoni... Pero ni siquiera sabemos si está acá. Bueno, yo hago una llamada y lo llamo. Pero es una cuestión de urgencia. La carta orgánica me habilita. Por eso estoy pidiendo la anuencia de ustedes, concejales. En tanto y en cuanto él pueda. ¿Concejal Eri? Sí, por supuesto. ¿Concejal Rosa? ¿Concejal Torres? Por supuesto. ¿Concejal Nieto? Sí. Entonces voy a proceder a llamar al director del hospital. Claro. Vamos a seguir con la sesión porque hay vecinos que están por un tema. Le pido disculpas a los vecinos, pero creo que es comprensible que en este caso una cuestión de salud que alcanza a la población de Capilla del Monte amerita que esto se trate en el día de hoy si es posible. Si no estuviera el director del hospital disponible, seguimos la sesión con normalidad. ¿Ustedes me lo permiten? Sí, de acuerdo. Bueno, tiene un cuarto intermedio. ¿Cómo no? Vamos a proseguir con la sesión del día de hoy. Contamos con la presencia del doctor Buffoni y la señorita Fabiana Llaver, que son personas que están trabajando en el hospital de nuestra localidad. Doctor, lo hemos llamado así, los concejales han acompañado el pedido de que lo cite así, porque les preocupan algunos puntos del hospital. Yo voy a dejar a su libre exposición. Quisiéramos saber la situación real del hospital. Los puntos que yo he mencionado que me preocupan a lo largo de haber receptado la información de pacientes, de vecinos, de algunos mismos empleados, se refiere al servicio de ambulancia, a los fondos fijos, servicio de guardia, servicio de pediatría, sumario del personal, servicio de laboratorio, fondo del plan SUMAR, fondo de otros planes, servicio de cirugía, anestesiología, mamógrafo, CEDRONAR, recupero de obras sociales, todo lo que usted pueda aportar para que nos dé una claridad sobre la situación del hospital, doctor. Es de máxima preocupación de este consejo la salud del pueblo, por eso lo dejo a usted que haga su exposición. Bueno, bien, el hospital viene funcionando, ¿no es cierto? No al mismo ritmo, ¿no es cierto?, que lo venimos haciendo hasta el mes de mayo incluido, sino que se han generado algunos problemitas. Empecemos por el tema más cortito, que es el tema dispensario. Cuando se produce el cambio de gobierno, ¿no es cierto?, los dos enfermeros que estaban a cargo del dispensario presentaron la renuncia, alrededor de mediados de julio. Y como fue tan abrupta la renuncia, tuvimos que cerrar unos días, fueron 15 o 20 días, hasta que conseguimos una enfermera nueva que se hiciera cargo del dispensario. Hoy está funcionando en forma, digamos, prácticamente normal, porque se están cumpliendo los horarios que tenían establecido anteriormente, y los médicos están siendo, con la excepción de que el tema de pediatría, que eran 2 días a la semana, se redujo a 1. ¿Por qué? Porque el único pediatra que va al hospital, que es el doctor Salvatore, que anteriormente iba los días martes, los miércoles también iba, ¿no? Los lunes, los martes y los jueves, dejó únicamente el día jueves, justamente porque se le estaban debiendo facturas de meses atrasados. ¿No es cierto? Entonces él consiguió, ¿no es cierto?, entrar como pediatra en otro lugar y se redujo únicamente la atención aquí en Capilla del Monte los días jueves, mañana y tarde, y los jueves que hace dispensario a la tarde también. Pediatría es un recurso crítico, es muy difícil conseguir pediatras en la zona. Para que ustedes se den una idea, ¿no es cierto?, yo he tenido contacto con gente de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, específicamente con el vicegobernador de Tierra del Fuego. Y eso me planteó, ¿no es cierto?, que están ofreciendo 240 mil pesos por mes a un pediatra y no consiguen. O sea, veamos el recurso crítico acá, cómo puede llegar a ser. Eso con respecto al dispensario. Con respecto al hospital, nosotros recibimos al primero de junio, había una deuda contraída con profesionales monotributistas. Monotributistas incluyen médicos monotributistas, personal de enfermería monotributistas, personal de limpieza monotributistas, y hay dos administrativos monotributistas. La deuda en ese momento ascendía de sueldos de pago atrasados a 1.100.000 pesos. Yo me hice una sorpresa estos días porque pregunté cuál era la deuda con los monotributistas al mes de agosto. Y en este momento se le debe a los monotributistas alrededor de 1.900.000 pesos. Es decir, no solo que no se achicó la deuda, sino que se incrementó. ¿Por qué? Porque los monotributistas no han cobrado la factura de junio, que tendrían que haber cobrado en julio, y se han presentado la de julio, que tienen que cobrar en agosto. Y a eso le sumamos algunos atrasos que han tenido. Se han venido, se le ha pagado a algunos monotributistas en 2 o 3 oportunidades, sobre, supongamos, un monto que se le ha dado 25.000 pesos, 3.000 pesos en una oportunidad, 3.000 pesos en otro, y después eso quedó prácticamente en la nada. Yo tengo acá algunas planillas que nosotros llevamos más o menos la semana a semana las deudas que nosotros tenemos. Yo les puedo decir con respecto a monotributistas, o sea, en el caso de enfermería, tenemos una enfermera que renunció en el mes de abril, no, perdón, en el mes de fines de febrero, y se le deuda todo el mes de marzo. Después en abril, mayo, junio no trabajó, que son 13.000 pesos. O sea, eso no se abonó. Yo ahí no puedo garantizar que esta persona inicie algún juicio, algo, alguna demanda. Tenemos el caso también de otro enfermero, ¿no es cierto?, que se le quedó viendo marzo y abril, y este muchacho renunció en mayo, que se le dio un total de 29.000 pesos. Tenemos un enfermero del dispensario, ¿no es cierto?, que fue lo que renunció en el dispensario, que se le quedó adeudando el mes de abril y mayo, que la suma asciende a 40.000 pesos. ¿no es cierto? Porque este enfermero estaba, era uno de los más capacitados que yo tenía, estaba a cargo del dispensario y cubría guardias en el hospital, que las guardias de enfermería se pagan por guardia y no en un sueldo mensual los fines de semana. Este chico, a pesar de que trabajó en medio de junio, no quiso facturar junio, ¿no es cierto?, porque lo dio todo por perdido. Entonces, en enfermería nosotros tenemos al día de hoy una deuda de 384 mil pesos. Tenemos la encargada de vacunatorio, que se le pagó un porcentaje de abril y se le quedan adeudando 2.400 pesos de abril. No cobró el mes de mayo, no cobró el mes de junio, son 39.200 pesos. Y así, ¿no es cierto?, con el tema de radiología, con el tema de servicios generales, está detallada la deuda, ¿no es cierto?, que se tiene, ¿no es cierto?, de los meses de marzo en adelante. Gente del Cedronar, ¿no es cierto?, la psicóloga encargada de Cedronar, se le está debiendo desde el mes de marzo, marzo, abril, mayo y junio, un monto de 97 mil pesos, que no se ha achicado. Y dentro del plantel de clínica médica, que hay algunos que se les ha quedado debiendo y que no, que han renunciado, tal vez así, la doctora Gatti Bobato, 20 mil pesos, Peredino Samira, 10 mil pesos, ¿no es cierto?, ellos presentaron la renuncia, una en el mes de junio, la otra en el mes de mayo. El doctor Rivera, ¿no es cierto?, que venía haciendo consultorio, se le adeuda marzo, abril, mayo y junio por un monto de 44 mil pesos. El doctor Salvatore, de pediatría, ¿no es cierto?, se le adeuda también, ¿no es cierto?, que a la vez hace la recepción de los niños, de los recién nacidos, se le está adeudando desde el mes de abril, mayo y junio, un monto de 48 mil pesos, ¿no es cierto?, y otro más. Todo esto sumado al día de hoy, esta planilla que es de todos monos tributistas, el 7 del 8 es de 1.924.000 pesos. Cuando el primero de junio era de 1.100.000 pesos. Sí, doctor. Muchos de ellos han dejado de trabajar, algunos, ¿no es cierto?, están, han planteado el tema, ¿no es cierto?, que bueno, están aguantando 15 días, 20 días, un mes más, ¿no es cierto?, como ser la gente del servicio de ginecología. Hay una medida que se le debe 133.000 pesos del servicio de ginecología, que es la doctora Córdoba, que se le adeuda desde el mes de marzo, marzo, abril, mayo y junio. Y la doctora Farfay, ¿no es cierto?, se está adeudando un solo mes porque se completó el pago de los meses anteriores. Y el doctor Macento, que también de ginecología, se le están debiendo 3 meses por 85 mil pesos. Es decir, al servicio de ginecología obstetricia se le deben 252 mil pesos. ¿Los partos, doctor, se hacen acá? Los partos se están haciendo. Justamente el lunes hubo, el lunes fue una cesárea y hay programada, ¿no es cierto?, otra cesárea para la semana próxima. El servicio de cirugía está funcionando, dentro de todo está funcionando. Hoy se hicieron 2 cirugías, una cirugía de vesícula y una cirugía de tipo urológica, pero no puede garantizar, se estuvo reducido, porque los obstetras, ¿no es cierto?, a raíz de la deuda que están teniendo, no estaban haciendo consultorio. O sea, a mí me llegaba el mensaje de que habían derivado partos al domingo. Algunos se han derivado, algunos se han derivado, sí. Sí, sí, algunos se han derivado, ¿no es cierto?, porque en ese momento no estaba el anestesista, ¿no es cierto?, o no estaba, no había que hacer una cesárea, había un solo médico para hacer la cesárea y no había un ayudante. Pero últimamente se ha retomado, no el ritmo con como se venía haciendo antes, pero se han empezado a reactivar un poquito el servicio. Cosa que yo no puedo garantizar, ¿no es cierto?, debido a la deuda que se tiene con los obstetras. Entiendo, doctor. En algún momento yo pienso que van a decir, bueno, hasta acá llegamos. Entiendo, doctor. ¿Eh? Antes de que se vaya del tema, cuando mencionó el Cedronar, ¿los empleados del Cedronar tienen contrato firmado? ¿Cómo trabajan? Los empleados del Cedronar tienen contrato firmado. Hoy en día está solamente, únicamente en el Cedronar, la licenciada Gallardo Barreiro, que es la psicóloga, y se dio de baja el contrato de Sagardoy Fernando, que quedó con una deuda de 78.600 pesos. Es decir, en el mes de junio se hizo una reducción de 12 personas en el hospital. ¿Eso es todo lo que se redujo en el hospital, doctor, de personal, o hay otras áreas también? No, se redujo entre médicos, enfermeros y administrativos. Silencio, por favor. 12 personas. ¿Cuántas personas? 12 personas. 12 personas. ¿Qué fue? A ver si lo tengo acá. Las tres enfermeras de Cruz del Eje. Hubo tres enfermeras de Cruz del Eje. Sí, nosotros teníamos las notas por acá. Aquí está. Aquí está. Esta es la nota que se mandó a la intendencia el 26 de junio. Nosotros con el personal que se había reducido. Es decir, hay algunos que habían renunciado en junio, que no se volvió a tomar ese personal, y algunos que se dieron de baja directamente. Entiendo. Esta es la nota que se mandó, no sé si lo quiere ver. Sí. Me gustaría que me dejaran las copias de toda la documentación que usted ha traído. Bueno, después. Bueno. Téngalo, después me gustaría que me dejaran unas copias. Esto estamos hablando con respecto a los monotributistas, ¿no es cierto? La deuda está con los monotributistas, que son personal médico, de enfermería, mantenimiento, limpieza y algún administrativo. Con respecto a los proveedores, al día de hoy tenemos, cuando al principio del mes de junio teníamos una deuda de 350, 360 mil pesos, hoy tenemos al 7 del 8 una deuda con proveedores de 1.135.000 pesos. ¿Por qué, doctor? Porque hay facturas que no se han pagado. Y acá tenemos algunas. ¿No es cierto? El líquido, que es el que nos provee el oxígeno. La última factura que se le pagó es del mes de marzo. Se debe el mes de mayo, junio, abril, mayo, junio. Y ellos no han facturado julio también. Por un total de 8.100 pesos. El proveedor de insumos odontológicos se le debe factura de abril y de junio por 7.000 pesos. La droguería Marengo, a pesar de que nosotros hay muchos insumos que los hemos estado comprando Plan Sumar, a droguería se le debe 23.000 pesos, que son dos facturas de mayo y dos de junio. Fisore, que es el que hace el mantenimiento, la garantía extendida del equipo de radiología. A este hombre se le pidió de baja el contrato, ¿no es cierto? Por lo tanto, el equipo de radiología queda sin protección con respecto a garantía extendida. La garantía incluía el service del equipo y la reposición de algún elemento si se rompía. Tengamos en cuenta que la placa madre del equipo está más o menos alrededor de $50.000. ¿Cuándo se le dio de baja ese contrato de seguro? Fue una decisión, ¿no es cierto?, ahora del intendente, de darlo de baja el mes pasado. Cuando se pidió una reducción de gastos. Entonces quedó una deuda. Una reducción de gastos y toca la seguridad del equipo. Toca la seguridad del equipo. Es decir, es un equipo nuevo, ¿no es cierto?, que es muy difícil que se rompa algo. Pero puede haber una suba o una baja de tensión en fuerte, se rompió la placa madre, y la placa madre son 50.000 pesos. La garantía incluía la placa madre. Hoy a Fisore, la deuda que se mantiene con Fisore por esta garantía extendida es de 193.000 pesos. Hábitat ecológico es quien retira los residuos patógenos del hospital todos los días martes. Sí, doctor. Nosotros se le debió una factura desde el mes de enero. Nosotros le pagamos el mes pasado con Plan Sumar enero y febrero, y eso nos garantizó el servicio. Este mes, como el municipio, nosotros, el Ejecutivo, cambió la modalidad de usar el Plan Sumar, nosotros habíamos pactado con él que este mes nosotros le reducíamos dos meses más, ¿no es cierto?, que era marzo y abril. Como no le hemos podido reducir eso al cambiar la afectación de Sumar por parte del Ejecutivo, eso se retiraron de residuos patógenos y cortaron el servicio a partir del próximo martes. Es decir, si nosotros no solucionamos esos dos pagos, a partir del martes no tenemos recolección de residuos patógenos, doctor, con el riesgo que implica tener esos residuos en el hospital. ¿Usted qué quiere decir con que no maneja el Plan Sumar? Bueno, Plan Sumar nosotros lo veníamos manejando hasta el mes pasado. El Plan Sumar es una afectación del Gobierno Nacional que ingresa a una cuenta del Banco Nación que está auditada permanentemente desde el Ministerio de la Provincia, uh-huh, y donde no se pueden hacer movimientos ni depósito ni extracciones sobre esa cuenta por mayo, cuenta del municipio. Hasta mayo, ¿no? Hasta, no, los primeros, los primeros días de junio nosotros retiramos su mano. Claro, pero después. Claro. Nosotros tenemos una firma, el secretario de gobierno y lo trajo. Retirábamos, ¿no es cierto?, a principio de mes cuando entraba a sumar la totalidad, porque nosotros estábamos diciendo retirar la totalidad, ir gastándola durante el mes y rindiendo a medida que se va gastando. Cuando nosotros hemos gastado lo del mes recién y rendido lo del mes, podemos retirarlo del mes siguiente. Entonces, ¿qué se destinaba a eso? A lo que decía sumar, un porcentaje de incentivo personal, que está establecido así, y el otro porcentaje a compra de insumos, reparación de equipo, adquisición. Entonces habíamos tornado hace unos meses, alrededor de marzo por ahí, con sumar ir comprando insumos de farmacia y pagándolos al contado. ¿Por qué? Porque conseguíamos mejor precio pagándolos al contado con tres o cuatro proveedores. Hemos venido haciendo eso hasta ahora. Ahora el tema de sumar, el intendente dio de baja el decreto anterior y él y el secretario de gobierno tienen el manejo de sumar. ¿No es cierto? A pesar de eso, le pasé, ¿no es cierto?, la semana pasada la proyección de gastos que nosotros íbamos a sumar. Sí. Era achicar facturas de proveedores, ¿no es cierto?, pagar los incentivos que dice sumar y tener un fondo que nosotros dejamos de sumar, un fondo de 200 mil pesos que entraron aproximadamente, 30 o 40 mil pesos para ir comprando insumos mes a mes descartables. Hoy me informan de farmacia que tenemos jeringa hasta mañana. O sea, que no hay jeringa hasta mañana. Ah, tenemos hasta mañana tenemos. Yo estaba, cuando usted me llamó, yo estaba en la municipalidad tratando de recuperar algo de sumar para comprar esos insumos. Me prometieron que para mañana nos iban a dar eso. Nosotros teníamos, ¿no es cierto?, la chequera, sacábamos y compramos y se rendía. Se hacían tres tipos de rendiciones totales. Lo original que cae en el hospital, porque Plan Sumar puede en cualquier momento, sin aviso previo, viene una auditoría y nos pide la rendición. Bien. Y después se manda una copia a Secretaría de Economía y otra al Tribunal de Cuentas, con los gastos detallados mes a mes. Le pregunto, doctor, ¿el Plan Sumar es específicamente para el hospital? Es específicamente para el hospital. ¿Y solamente lo debe manejar el hospital? Así está establecido en el reglamento de sumar. Tal y así que eso auditan constantemente los movimientos bancarios. Si ellos detectan un movimiento bancario que fue extraído, ¿no es cierto?, y no se rindió, o fue, ¿no es cierto?, a otro espacio del municipio, otra cuenta. Sí. ¿No es cierto? Esos pueden en cualquier momento venir con una auditoría y ver qué pasa. La pregunta que me hago, ¿no es cierto? Usted tiene el Plan Sumar para manejar porque sabe lo que necesita para el hospital. Ahora, desde el municipio, ¿cómo saben lo que usted necesita para el hospital? ¿Usted le pasa una lista? No sé, no entiendo esto, no lo entiendo. Nosotros le pasamos una lista de lo que necesitamos en cuanto a provisión de alimentos, carnicería, verdulería, ¿no es cierto?, para la gente que almuerza en el hospital, los pacientes y algunos médicos que almuerzan en el hospital. No le venimos pasando una lista de lo que necesitamos de insumos, ¿no es cierto? Porque eso nosotros lo estamos manejando con fondos propios de sumar. Entiendo. Entonces compramos, ¿no es cierto? Anteriormente se facturaba, la droguería facturaba directamente al municipio, una sola droguería. Actualmente nosotros tenemos tres proveedores, donde, ¿no es cierto?, Tomás, que es el que se encarga de todo esto, llama a un proveedor, ¿no es cierto?, a ver cuánto está la caja de jeringas. Yo la tengo a 50. Llama a otro, yo la tengo a 30. Bueno, te compro a 30, pero te pago al contado. Bueno, te puedo hacer un 5% de descuento. De esa forma nos íbamos manejando. No era para comprar insumos para 3 o 4 meses. Entiendo. Pero preveíamos el gasto de insumos durante el mes. ¿No es cierto? Medicación, en cuanto a lo que es inyectables, ampollas, comprimidos, eso hay. Hoy nos están faltando, ¿no es cierto?, un stock de jeringas que con las que ahí llegamos mañana. Y nos están faltando guantes también, ¿no es cierto? Tal es así que, bueno, vamos a esperar hasta mañana a ver si conseguimos ese fondo de sumar para decirle al proveedor, bueno, acá lo tenemos. Entiendo, doctor. No sé si algún concejal quiere hacer alguna pregunta, porque realmente el fondo fijo, ustedes tenían un fondo fijo, hábleme del fondo fijo. ¿Ustedes para qué lo usaban? No, no están dando. No me están dando el fondo fijo. ¿Y para qué lo usaban el fondo fijo? Fondo fijo se usaba... ¿Es papelera? Para comprar papelería. El gas del todo lo que es, el gas del PFO, el gas de lo que es este, todo lo que hacemos para la garrafa que hacen todo lo de las gasas, todo lo... Esterilización. Esterilización, para pagar también a consultas y estudios que... pacientes carenciados no lo pueden pagar. Entiendo. Lo cubríamos de ahí, ¿no es cierto? Compramos el pan, todo lo pagamos por semana de ese fondo fijo. Y pagamos todo lo que son socios económicos de esa plata. Claro. Que ahora en este momento no la tenemos. ¿Y cómo lo rendían a eso? Y lo rendíamos como los socios económicos, va todo rendido todas las semanas. ¿Lo presentaban al Ejecutivo en tiempo y forma? ¿Sí? Al Tribunal de Cuentas. Claro, eso va presentado. Sí, al Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas. Tengo una confusión, doctor, porque me dice que hay que comprar placas y hay que comprar CDs. El mamógrafo está parado, ¿no es cierto? Se toma la determinación de no hacer mamografía por 3 meses. ¿Hace 3 meses que no? No, junio, julio y agosto. Teóricamente lo habíamos parado hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque el mamógrafo funciona con líquidos, ¿no es cierto? Hay que comprar líquidos, que son muy caros. Funciona con placas, ¿no es cierto? Porque no está digitalizado el equipo de mamografía. Cada caja de 100 placas está más o menos alrededor de 6.000, 7.000 pesos. Y había un contrato con una empresa que retiraba los líquidos, cuando se cambian los líquidos, al ser líquidos con contenido radioactivo. Nosotros habíamos contratado una empresa que nunca la hubo antes para que retire esos líquidos. Entonces esos líquidos radioactivos en su momento anterior se vertían, ¿no es cierto?, en las placas. Y eso iba a parar, ¿no es cierto?, líquidos radioactivos, no sé a dónde. Sí, sí. Entonces el ministerio exigía a una empresa que retirara los líquidos radioactivos. Esta empresa cobraba, creo que 2.000 pesos por mes o 3.000 pesos por mes, que se lo pagamos al hospital. Bueno, eso al no retirar líquidos radioactivos ya, ese contrato no está. Pero si volver a utilizar líquidos... Se tendría que hacer de nuevo, por la seguridad de la población. Y CD es lo que utiliza el equipo de radiología simple, es decir, una radiología de hueso, de tórax, de cráneo, es digitalizada y se graba en un CD. ¿Y eso es lo que compraban también con el fondo fijo? Con el fondo fijo comprábamos CD y a veces consumar. ¿No es cierto? Nosotros conseguimos acá... En este momento sí, pero tenemos falta de CD. Sí, nos falta de CD. Porque no tenemos fondos de dónde sacar. No tenemos ni fondo fijo ni fondo de sumar. Y los CD nosotros muchas veces los hemos comprado. Acá nos salía un CD... 10 pesos cada uno. Y lo hemos estado pagando, ¿no es cierto?, en Córdoba, en otro lado, comprándolos a 6 pesos. ¿No es cierto? Tratando nosotros de ir siempre a, compramos. Ahorrando. Cuando nos sobra lo de sumar algo, decimos cuánto nos sobra. Entonces, si llama a Córdoba, se llama a Tomás y todas esas cosas, entonces nos conviene a veces comprar por mayor los CD. Tenemos para 200, todo el mes. 300 CD. Tenemos claro, para el mes. Claro. Pero en este momento no, estamos comprando de 10. Consumo más o menos 300 por mes. Y a veces más. Según cómo a veces sea. Más. En época de turismo, ¿no es cierto? Claro, se consume más porque, en Capiz del Monte, al no haber un servicio privado que funcione las 24 horas, ¿a dónde va el habitante de Capiz del Monte o el turista? ¿No es cierto? ¿Al hospital? Sí, sí. Porque tiene un servicio de radiología las 24 horas toda la semana, o un servicio de laboratorio las 24 horas toda la semana. ¿No es cierto? Entonces, al cerrar el privado a las 8 de la noche, todos tienen que ir al hospital. No estar abierto el privado sábado y domingo, todos tienen que ir al hospital. Entonces, los CD por ahí se incrementan durante la temporada también. Sí, sí. Doctor, le quiero hacer una pregunta, porque yo mencioné acá. ¿Con qué se pagan los servicios de guardia? Los servicios de guardia se hace un pedido de fondo fijo, una protección. Nosotros a principio de mes hacemos una protección, ¿no es cierto?, como hacer para septiembre. ¿Cuánto vamos a gastar de guardia por septiembre? Uh-huh. Teniendo un médico de guardia de lunes a viernes y dos médicos los sábados y domingos. Uh-huh. Entonces, tenemos determinado gasto. A eso le adicionamos un gasto de anestesistas, que son 28.000 pesos. Y le adicionamos... El gasto de la médica que está acompañando al médico. El médico que hace consultorio 10 horas por día. Eso lo presentamos al Ejecutivo, lo aprueba el tribunal y nos van dando, ¿no es cierto?, semana a semana. Hemos tenido últimamente algunos problemas, ¿no es cierto?, con eso. Antes se venía cumpliendo perfectamente. Por ahí no nos han dado el total, nos han dado para 2 días y hemos tenido que ir al tercer día y pedir, y el tercer día nos dieron y no alcanzó, y hablar con el médico, bueno, escúchame, la próxima que venga de guardia te pago lo que quedamos debiendo, ¿no es cierto? Las guardias están funcionando de esa forma, ¿no es cierto? Cuando en todos lados los médicos vienen de guardia, hacen la guardia, cobran y se van. Acá en Cruz del Eje, en Capilla, en todos lados, es así. O sea, esas guardias se están cubriendo. Al haber quedado, ¿no es cierto?, un solo médico a la semana, nosotros tenemos médico de consultorio, ¿no es cierto?, que son los que habían renunciado, que son los nombres antes, entonces tomamos una decisión, tenemos 2 o 3 médicos de consultorio, y el consultorio por contrato estaba pactado en 340 pesos la hora. O sea, si hacen 10 horas de consultorio, 5 a la mañana y 5 a la tarde, significaba un gasto de 3.400 pesos en 10 horas. Hemos llegado a un acuerdo con eso y le pagamos media guardia, lo cual nos representa 2.800 pesos, que nos sale menos. Pero ellos no lo cobran por contrato de acá a 60 o 90 días, sino que lo cobran en el día. Porque entonces, no, ellos no están cobrando, aceptaron eso. Por lo menos que le paguemos, claro, esos. Por eso siguen viniendo, si no, no tendríamos medios. Exacto. ¿Cuál es la función del médico consultorio? De hacer el seguimiento de los pacientes que van y atender lo que no sea urgencia y destinar la guardia mucha a urgencia, porque por ahí viene una urgencia que al médico de guardia le demora una hora y media, 2 horas compensarlo, y hay otros pacientes que van a consultar a la guardia por un cuadro febril, por todo, por un cuadro de diarrea, que tienen que esperar a veces 1 hora o 2 horas para que se desocupe el médico de guardia, los atiende el otro médico de consultorio. Sí. Eso está cubierto todos los días y de esa forma funciona pediatría únicamente los días jueves. Bien, doctor. Otra cosa que quería preguntarle, el recupero de obras sociales. El recupero de obras sociales, bueno, dentro de la crisis global que hay, las obras sociales que antes venían pagando a los 60 a 90 días, han ido demorando los pagos. No obstante, todas las semanas nos entran pagos de obras sociales. Eso se depositan los cheques directamente en la municipalidad, van a una cuenta que se llama cuenta hospital, y algunas obras sociales en transferencia directa. PAMI, teníamos al 30 de mayo una deuda con PAMI de 380 mil pesos, nos estaba debiendo. Nosotros reclamamos esa deuda a PAMI, no tengo impreso acá el mail que nos mandaron, de la cual nos giraron, nosotros reclamamos 4 facturas que nos debía PAMI por ese monto. Nos pagaron una factura de 141 mil pesos, hará más o menos unos 15 días, y nos mandaron un mail que las otras 3 facturas, o sea, el resto de los pagos, que serían más o menos cerca de 300 mil pesos, están en el circuito de pago de PAMI. O sea, en cualquier momento pueden ser liberadas. Las pueden liberar hoy como dentro de 15 o 20 días. Eso ya depende con ellos. Nosotros para ahí tomamos un tiempito, decimos, esperamos 10, 15 días, si no volvemos a reclamar a PAMI. ¿Y eso ingresa al hospital? Eso ingresa a la cuenta hospital. Teóricamente ingresa a la cuenta hospital. No sé cómo lo maneja la municipalidad después, pero tendría que verse afectado a cancelar las deudas. Después el otro ingreso es el FOFINDES. FOFINDES están entrando más o menos alrededor por mes 1.400.000 pesos, salvo en el mes de junio y diciembre, que entra un poco más por el tema de aguinaldos. Pero lamentablemente el FOFINDES alcanza únicamente para pagar los empleados de planta del hospital. Uh-huh. A pesar, ¿no es cierto?, que los empleados de planta son más o menos unos 12 o 13. Sí, doctor. ¿No es cierto? El FOFINDES se va en eso. ¿Y los empleados de planta están al día, doctor? Los empleados de planta están al día retraso, porque ellos cobran cuando entra el FOFINDES. FOFINDES entra el octavo día hábil de cada mes. Uh-huh. Cobran, el mes pasado cobraron el total del sueldo y cobraron el aguinaldo, porque son los meses que el FOFINDES, junio y diciembre, que incrementa el monto. Uh-huh. O sea, el personal efectivo del hospital está al día. Lo que no está al día son los monotributistas, que son en realidad los que hacen funcionar el sistema de salud. ¿El servicio de laboratorio cómo está funcionando, doctor? El servicio de laboratorio está funcionando bien. Cumplen con las guardias. Las guardias están las 24 horas. Se le está deudando, ¿no es cierto?, un monto bastante importante de guardias a quien esté el titular del laboratorio. El contrato que se hizo se establecía que ellos ponían todo lo que era lo físico, es decir, este equipamiento de automatización, nosotros insumos por cuenta de ellos, y nosotros poníamos el recurso humano. Las guardias, cuando nosotros manejamos la guardia como hospital, se pagan 45 mil pesos de guardia, hoy se están pagando 30. ¿Por qué? Porque en este caso el doctor Biglioco, que es el titular del contrato, nosotros pactó con los 4 o 5 bioquímicos que trabajan con él el monto que les paga de guardia. Entonces lo que el municipio le debe son las guardias, 30 mil pesos que él factura todos los meses, que no se paga de más o menos marzo. ¿No es cierto? No obstante, él en su bolsillo le ha pagado a los bioquímicos de guardia, justamente para que no haya problemas con... ¿Le ha hecho algún planteamiento con el tema de la deuda? Sí, él pidió una audiencia con el intendente, pero creo que no lo consiguió. No, no lo atendió el viernes. ¿El viernes lo había pedido? Sí, y no lo atendió. No obstante, el servicio sigue funcionando. Sigue funcionando. Él me planteó, ¿no es cierto? Me dice, bueno, yo voy a esperar porque tengo el contrato, pero si no tengo una resolución, tendré que levantar las máquinas e irme. Doctor, y el otro tema crítico es la ambulancia. Eso es lo que quiero que hable, aunque porque no entiendo este tema. Bien. La ambulancia, ¿no es cierto?, se le pidió a esta gente en el mes de junio una reducción en el presupuesto. Se traían que era de 370 mil pesos, cobertura de traslados, ¿no es cierto?, traslados con código amarillo, con código rojo, a donde tenía que ir la ambulancia. La ambulancia muchas veces iba a Cruz del Eje, Córdoba, La Falda, algunas veces que no había cama en Córdoba, Falta Gracia o Jesús María. Y el otro contrato era el de la vía pública y el de la ruta. Ellos presentaron, yo lo acompañé, presentaron una reducción de 370 y pico mil pesos, que era el contrato en 300, y bueno, el intendente peleó un poco, ¿no es cierto?, más de 250 mil pesos no podía abonar. Hoy al día se le debe al servicio de ambulancias el mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio que lo facturó. Ellos presentan la factura por contrato, dice que hay que pagarle del 1 al 10. No obstante, antes de junio habíamos pactado, se le venía pagando con cheques, ¿no es cierto?, diferidos, y ellos funcionaron perfectamente bien. Yo le planteé, nosotros consideramos esa modalidad de pagarle con cheques diferidos, pero no. La decisión fue no pagarle con cheque diferido porque no quiere entregar cheque de forma diferida. Le ha prometido un pago para este viernes, veremos qué pasa. Porque ellos en dos oportunidades me habían mandado un mail cortando el servicio, yo le pedí que no lo cortaran, ¿no es cierto?, que siguiéramos con el servicio, que íbamos a seguir peleando ahora. No obstante, yo creo que con 250 mil pesos están funcionando al límite. En pérdida, tengamos en cuenta una cosa: el sueldo de un médico arriba de una ambulancia hoy en día son 8 mil pesos, ¿cierto? Perdón, 6 mil pesos es lo que cobra un médico en una ambulancia, como mínimo, 12 horas, 24 horas. 24 horas, lo cual representa 6 mil pesos por día en un mes, 180 mil pesos de sueldo en médicos arriba de una ambulancia. A eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, combustible, sueldo del chofer paramédico, seguros, porque son dos tipos de seguros, seguro vial y seguro mala praxis, o sea que sacando el sueldo del médico, los otros 70 mil pesos que le quedan, no creo que les dé para todos. O sea, están manteniendo el servicio, ¿no es cierto?, por un compromiso. Pero dos veces mandaron mail, ¿no es cierto?, dando un lapso de 5 días para el pago de la cuenta si no reciben el servicio. Yo lo paré, hablé con ellos, pero bueno, se va a llegar un momento que uno ya no lo puede pagar más. Pero yo lo que no entiendo es esto, doctor: ¿cuántas ambulancias teníamos antes y cuántas tenemos ahora, o tenemos la misma cantidad de ambulancias? No, nosotros teníamos, había dos ambulancias en la base, una destinada al hospital en forma permanente, porque si bien estaban en la base, se la llamaba, ¿no es cierto?, en 2 o 3 minutos estaba en el hospital, se estabilizaba el paciente salió donde tenía que ir. En este momento ha quedado una ambulancia en la base, que hace, ¿no es cierto?, el traslado, que hace la atención de vía pública y la ruta. Nosotros, si la única ambulancia que tuviera que salir a Córdoba algún momento con algún traslado, ellos mandan una ambulancia de la cumbre ¿no es cierto?, la otra base, para hacer la calle y la vía pública hasta que vuelva la otra ambulancia con donde fue. Hubo momentos que al ver dos ambulancias salían dos ambulancias, sobre todo en temporada con algún accidente, algún turista con algún problema en el pueblo, se ha dado la oportunidad que salían dos ambulancias hasta el otro traslado y bajaba una de la cumbre para cubrir el pueblo. Hoy se están manejando con una sola. Y si pasa, por ejemplo, yo le pregunto, si ocurre que una persona está accidentada y la tiene que derivar, y en ese momento llega una persona con una ACV, se pide la ambulancia, ¿no es cierto?, que está en la cumbre. Entonces la ambulancia ya no demora 3 o 4 minutos, sino ya demora 15 o 20 minutos. ¿Y cuánto significa eso para un paciente con un ACV? Y depende del ACV, ¿no es cierto? Si es un ACV isquémico, puede tener un tiempo, pero si es un ACV hemorrágico... Es la vida. Es la vida. Es la vida. No sé si tiene... me queda una pregunta para hacerle sobre lo que he expuesto antes de mandarlo a llamar, que y los concejales me han acompañado en el pedido de que esté hoy acá por mi preocupación, por el estado del hospital. No sé si usted quiere agregar algo más, quisiera manifestar que tiene una estrategia para mejorar el servicio, porque dado el planteo que usted hace, me da la impresión que el hospital está, no diría, no sé si decir en riesgo, pero está ahí. Está. ¿El hospital está en riesgo? Está en riesgo. Está en riesgo, ¿no es cierto? Porque es decir, yo no puedo, ¿no es cierto? Si hoy viene un médico del servicio de obstetricia y me dice, a nosotros nos están adeudando, nos vamos, no trabajamos, ¿no es cierto?, hasta que nos paguen, nos quedamos sin un servicio de obstetricia. Entonces vamos a tener que derivar todos los partos. Y, es decir, dentro de lo que es la comunidad médica, ¿no es cierto?, se corre todo. A mí me han planteado gente de Carlos Pache, en Capilla del Monte me están pagando, o gente de Cosquín, o médicos de guardia, ¿no es cierto?, que vienen de Córdoba a trabajar a la falda, en Capilla del Monte no pagan. Entonces yo no puedo, si eso se va, cubrir un servicio y decirles, vengan a trabajar acá. Porque lo primero que van a decir, bueno, ¿cómo cobramos? Si los otros se fueron porque no cobraban, ¿cómo cobramos nosotros? Es verdad. ¿No? Con el tema de anestesia, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, un anestesista que tiene un contrato de 40.000 pesos, ¿no es cierto?, y teníamos un anestesista cuando él se va de viaje o no está, que era la doctora, ¿cómo se llama la señorita esta?, que es de Cruz del Eje. Sí. Bueno, que ella quería un contrato de 40.000 pesos también, y se llegó a una conclusión con eso. Bueno, nosotros, cuando no esté el doctor Benítez, que es el titular, te pagamos por cada anestesia que vengas a hacer. Y habíamos calculado 3 al mes, por eso pedíamos un refuerzo en la guardia de 24.000 pesos, porque habíamos pactado un precio de 8.000 pesos por cada anestesia al mes. Lo hemos utilizado 3 o 4 veces, ¿no es cierto? Pero no podíamos tener 2 anestesistas o 3 anestesistas con 40.000 pesos, como planteó en otros lados la Asociación de Anestesistas. Nosotros hemos sentido buena suerte que la anestesista que tenemos está fuera de la asociación, o sea que no se rige con los aranceles de la asociación. Pero la Asociación de Anestesistas en la Falda le paró 3 meses del año pasado, ¿no es cierto?, octubre, noviembre y diciembre, la cirugía al Hospital de la Falda, y tuvieron que derivar todo lo que tenían ellos. Doctor, ¿no es cierto? Siempre, hay cosas que las estamos manejando, hay cosas que va a ser un momento, el tema de laboratorio, el tema de ambulancias, ¿no es cierto?, el tema de insumos, que no lo vamos a poder manejar, sobre todo el tema de insumos, porque lo compramos, como te digo, al contado, al mejor proveedor en esos casos. Me parece a mí, lo ideal sería que usted volviera al hospital, digamos. Primero, tengo en claro que el Poder Ejecutivo es el que decide las políticas que va a implementar, ¿no es cierto?, a través de los secretarios que tiene. Pero también le quiero preguntar, ¿a usted le facilitaría que usted pudiera utilizar los recursos que son destinados exclusivamente para el hospital? Porque usted es el que sabe dónde lo van a poner. Sí, sí. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es esto. Con lo que se genera únicamente en salud, hoy no se mantiene un hospital municipal. Siempre el municipio tiene que aportar algo, ¿no es cierto? Sí, sí, lo entiendo. Es decir, son, le digo, son 400.000 pesos de FOFINDES que se podría utilizar, ¿no es cierto?, para cubrir algún otro pago, lo lleva todo el personal de planta. Uh-huh. El personal de planta, tenemos dos médicos de planta, después tenemos 7, 8 enfermeros de planta y 4 administrativos de planta. Entonces, hay otra cosa ahí con administrativos, se suscitó un problema serio, ¿no es cierto? Porque un personal administrativo retuvo durante 3 meses lo que se recauda en bonos del hospital. ¿Cómo? Es decir, los bonos, ¿no es cierto?, son lo que pagan los pacientes que se atienden con el especialista. Uh-huh. El especialista cobra, supongamos, 300 pesos la consulta y el 20% queda al hospital. Eso se acumula durante el mes y se rendía al municipio. Eso me dio una sorpresa del mes de junio, fue cuando la encargada de los bonos, que es un personal efectivo del hospital, me entregó 180 mil pesos en bonos que había tenido retenido en los meses de marzo, abril y mayo. Yo pedí un sumario administrativo en ese caso. ¿Por qué motivo lo había retenido? Ella decía que no tenía plata. Vos le pedías plata a ella y no tengo plata. No sé cuál fue el motivo por el que los retuvo. Pero no había comprobante de lo que se había emitido los bonos. Sí, pero ella tenía toda la liquidación. Entregó los comprobantes más el efectivo, cuando los bonos se tendrían que haber rendido mes a mes. Cuando el doctor le dijo que no se iba del hospital, ahí apareció con todo, la plata y todas esas cosas. Usted pidió sumario. Perdón, concejal. No era un faltante de plata, era que estaba. No, la tenía retenida. A ver, retenida en el cajón de su escritorio. Sí, sí, sí. Durante 3 meses. ¿Quién es responsable si se roban esa plata? Es decir, cuando se enteran que yo sigo en el hospital después de junio, apareció la plata. Que yo no sabía que estaba retenida. No hay ¿eh? Pero nunca te dijo por qué motivo lo había retenido. No. Porque ella dice que ella era la que estaba a cargo de la plata, ¿me entiendes? De los bonos, de la liquidación de los bonos, cuando los chicos le terminan, le rinden a ella los bonos. Cuando ellos terminan la mesa de entrada, cada turno le rinden a ella. Pero nosotros buscamos, para ese momento no teníamos plata para pagarle a los médicos y no teníamos nada esa vez. No, nosotros estábamos autorizados muchas veces por la administración anterior a usar. Si no tenemos para pagarle, nos teníamos un faltante para pagar a los médicos, a utilizar los bonos que se recaudaban. Si nosotros hubiéramos tenido esos 180 mil pesos, ¿no es cierto? Como tenía que ser, hubiéramos reducido la deuda con proveedor y con médicos. La situación era otra. ¿Ese personal sigue en el mismo lugar? Sí. ¿Le hicieron un sumario administrativo? Yo pedí un sumario administrativo. ¿Usted tiene copia del sumario administrativo? La tenemos. ¿La tiene? Sí, no. Y tomaron la... Se pidió personal y hasta ahora no se ha tomado ninguna resolución. Usted puede... ¿Tenemos? Sí, que nos facilite una copia de consejo, porque es muy grave, digamos. No es algo simple. No por el hecho de que... Por el simple hecho de que se quedó la plata, sino por lo que se podría haber solucionado con ese dinero que no se solucionó. Eso es lo complejo. Ese es el punto. No el dinero que estaba, porque en definitiva está el dinero, no falta, o falta algo. No, no, de ahí después se pagó, después una vez que se entró a la municipalidad ese dinero, después no fue que nos sacaron un poco de cheques para otras cosas. Bueno, pero el dinero estaba, digamos. El dinero estaba. El problema es que, digamos, comprometió de algún modo... Estaba retenido cuando se tendría que haber rendido... mes a mes, como tenía que ser. Bueno, doctor, ya acá el concejal, comparto plenamente. Usted, por favor, háganos llegar una copia del sumario que se inició en la persona. Perdón, los 180 mil pesos fue la recaudación de los bonos de 3 meses. 3 meses. 187 mil, por hacer más exacto. Alrededor de 60 mil pesos. Y más o menos que se recauda de bonos. Ahora bajó un poco porque, bueno... La afecta a todos. ¿La rendición no es mensual o cómo? La rendición mensual, ¿no es cierto? Pero esta persona no hizo la rendición como tenía que hacerla. En forma mensual. Entonces me entregó, ¿no es cierto? A ver, concejal, después. Si usted nunca le dijo al intendente, no le formuló la situación para que. No, porque tendría que haberlo rendido. Es decir, cuando vos tenés plena confianza en una persona que venía haciendo las cosas bien y de pronto, ¿no es cierto?, hace esto. Pero yo hago una pregunta. La designación del personal, ¿no lo designa usted, el director? A ver, dentro del área, si no, este es personal efectivo que se venía trabajando de administraciones anteriores, de muchos años. Yo pedí, ¿no es cierto?, con la administración anterior ahí está el cambio de tarea en algunos personas. Tal es así, no sé si tiene Dina ahí el papel que yo le di antes. No, no, se lo devolví, doctor. Le pedí que me deje copia de todo lo que tiene. A ver. Cuando se pidió la... El día 26 de junio, ¿no es cierto?, cuando se pidió la baja de este personal, yo pedí también, ¿no es cierto?, la reasignación de funciones de personal dentro del hospital, que hasta ahora no se dio. ¿Pero quién es la persona que está a cargo de este empleado? Es decir, está el hospital a cargo de este empleado, pero administrativamente, al ser personal efectivo, depende del municipio. Del municipio, o sea que el intendente podría... Eso no puedo, ¿no es cierto?, decirle a esta persona, bueno, yo le cambio de tarea fuera del hospital o la mando a otro sector del municipio. Sí puedo hacerlo dentro del hospital y, de hecho, también lo he hecho. ¿Pero quién le designa las tareas? Y las tareas, se las designa, ¿no es cierto?, el director del hospital. ¿No es cierto? Esta persona venía, ¿no es cierto?, ya de hace 15 o 20 años haciendo la misma tarea. Por eso, ¿no es cierto?, yo había pedido, ¿no es cierto?, los cambios internos que no se hicieron. Para hacer redondear esta situación, la persona que cometió este error, por así llamarlo, que ocasionó esta circunstancia que se podría haber evitado algunas cosas, no fue reasignada, sigue en el mismo puesto. Sí, con su sumario administrativo, exacto, y todo sigue en el mismo lugar. Exacto. Si nosotros hubiéramos tenido ese dinero, nosotros durante los meses de marzo, abril y mayo, hubiéramos podido pagar el sueldo de algunos enfermeros, ¿no es cierto?, que después terminaron renunciando o que quedaron colgados con los sueldos que se les traje acá. Claro, le ocasionó un daño al hospital, digamos. Es decir, no un faltante de dinero, no, sino no. Un problema más bien administrativo. Un problema administrativo, sí, doctor. No sé si quiere agregar algo más, algún concejal que... Marcelo, ¿vos querías hacer alguna pregunta? No, es verdad. Y de la mano, ¿qué hacía? Mariana, Fabiana, ¿usted tiene algo que manifestar? Doctor Buffoni, le agradezco que usted haya venido hoy. Yo lo llamé así porque el fin de semana mi madre ha tenido un problema de salud y estuve muy preocupada, a la vez que ya venía teniendo, usted recuerda que en una oportunidad se había planteado la guardia pasiva los fines de semana. En ese momento intercedí. Sí. Con el señor intendente, con su conocimiento, a pedido de las médicas, el señor intendente reflexionó y quedó la guardia activa. Quedó la guardia activa de dos médicos los fines de semana. De dos médicos. Entonces, sí, muchas veces es complicado el tema, ¿no es cierto? Bueno, a veces, ¿no es cierto?, le ingresa un fin de semana un parto y una de las médicas, no haber un pediatra, ¿no es cierto?, de guardia, una de las médicas recibe el bebé y la otra hace el parto. Esa situación se planteó hace poco y concomitantemente en ese momento, hasta que llegó el obstetra de guardia, no sé, 15 o 20 minutos a veces, se juntaron en la guardia un accidentado, una arritmia, ¿no es cierto?, de un chiquito con una eruptiva, todo eso. Entonces, bueno, pero tenían que darle prioridad, ¿no es cierto?, a la mujer que había tenido el niño, sí, que venía de los cocos, ¿no es cierto?, o sea, con la cabecita del chico afuera, como quien dice. Lo mismo le pasó una vez la noche del nacimiento del hijo de Pichu, ¿no es cierto? Que hubo que llamar a los obstetra. Bueno, vino más o menos rápido los obstetra, pero si no venía los obstetra, el parto lo tenían que hacer los dos amigos que estaban en el hospital. Uno recibe el niño y el otro el parto. Si los obstetra demoraba, menos mal que esa noche creo que llegó rápido de Polo, la cumbre. Polo, no sé cómo hizo. Bueno. No sé en qué auto andes, sea obstetra, pero fue lo más rápido que vi. Bueno, lo que yo quería manifestar es que, bueno, en ese momento se habló con el señor intendente y el señor intendente revió la situación y dejó la guardia activa. Sí, quedó la guardia activa de los médicos los fines de semana. Entonces, en este caso, desde este consejo y tras el planteamiento que usted ha manifestado de la situación del hospital, no sé si los concejales acompañan. Yo lo que...